cuando ya solamente es tu celular, conexión a internet, y recientemente los compañeros de la plataforma... ¿Cuándo primero va a ser una transmisión? ¿Y cuándo se vuelve la transmisión por internet? Uy, se me asustan.